Regresamos y la verdad que hoy nos quedó re chiquito el programa. Cuando nos dimos cuenta, nos queda nada más que media hora y eso es maravilloso. Se nota que la estamos pasando bien. Menos mal que la tengo a Nina que me avisa de esas cosas. Ahora yo me voy a cumplir nada más que con el rol de presentadora, porque lo tenemos a Martín Malgá. Hola, Martín. Hola, hola, Leni, hola, la audiencia. ¿A quién voy a saludar? Vas a estar charlando con Alejandro Alejandro Ocio. Ocio. Alejandro Ocio, que es un abogado, magíster en ciencias penales, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de La Pampa, defensor público y miembro de la Asociación Pensamiento Penal. Muy bien. Tiene trabajos destacados en el área de niñez, adolescencia, realizó un trabajo interesante sobre abortos no punibles. Mirá qué interesante y qué bueno cómo venís a cumplir con lo prometido, que es esto de trabajar la temática de la niñez y la adolescencia con interdisciplina. Y me parece fantástico, Lo Martín. intentamos nada más. No, me parece fantástico. Estoy muy feliz con esta columna. Espero poder tenerla el año que viene. Ah, siempre metiéndome en compromiso, Sí, estoy remando, pero tengo a todo el mundo en contra para que Martín esté el año que viene y yo lo quiero. Vamos a tener que hacer una moneda y pagarle. No, no, Vamos no, no a es eso, por favor. saludar, ya lo sé, a saludar al doctor Alejandro Ocio. Hola, buenas tardes. Lenny Cáceres te saluda de aquí a Azul Profundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer para nosotras y nosotros. Te dejo en comunicación con Martín y me quedo acá expectante como audiencia a escuchar lo que tienen para contarnos. Bueno, perfecto. Che, Ale, ¿cómo estás? Un poco la idea del llamado de hoy, de esto que va a intentar ser una entrevista. Es dialogar Hola, sobre. mira, no puedo escuchar la ¿Ahora me voz de escuchás? Martín. ¿Me A escuchás? ver si lo escuchás. No, capaz que es el micrófono. Bueno, entonces ya mismo lo cambio a mi micrófono, no te hagas problema. Sí, el tuyo lo escucho perfecto. ¿Ahora mejor? Ahora sí. ¿Y no se escuchó nada de lo que dije? No, absolutamente. Yo al menos ¿Y el no. público? Porque No te lo sé. presenté en un momento. Bueno, el público sí escuchó la presentación que te hicimos, Ale. Bueno. Pero bueno, un poco la idea de esta conversación, vamos a decir, es mucho decir entrevista para mí porque no soy periodista y la verdad es que no entiendo bien todavía qué es una buena entrevista y qué no. Así que un poco la idea era, Ale, como te decía, empezar a tratar de dar un poco de luz respecto de el tratamiento que se le da a los adolescentes y niños y niñas en conflicto con la ley penal. Y más que Bueno, nada, te introduzco un poquito más. sí. Más que nada, en La Pampa, digo, no, siempre tenemos la tensión de los grandes temas, darle cierto miramiento y algo de actualidad respecto de cómo se está desarrollando la política pública en este tema, cuáles son los trabajos, cuáles son las experiencias y cuál es la realidad respecto de esto, ¿no? Bueno, te cuento un poquito. La historia de La Pampa no debiera ocasionarnos orgullo en esta materia, al menos de lo legislativo, ¿no? En la provincia de La Pampa está vigente desde el año 1990 la ley 1270 que crea el fuero de la familia y el menor y contiene también el régimen penal hacia la minoridad. Esa es una ley completamente anticonvencional porque es contraria en su paradigma, en sus postulados, en la organización de las agencias, en las intervenciones que autoriza, en los principios que la sostienen y demás. Es totalmente contraria a la Convención de los Derechos del Niño que se había aprobado un año antes. O sea que nuestra legislación provincial nació a contramano de los postulados de la Convención. Y se ha mantenido, al menos desde lo normativo y en algunos años también desde la práctica, ¿no? Sosteniendo los pilares del paradigma del patronato, de la situación irregular, y no el paradigma de la convención concerniente a la protección y promoción de los derechos de las infancias, ¿no? Hubo varios intentos de reformar este sistema y de dividir los roles, dividir los fueros, por un lado todo lo que tenga que ver con lo civil, lo familiar y demás, y por otro lado las personas en conflicto con la ley penal. Hasta ahora no ha prosperado ninguno. A mí me ha tocado participar durante todo el año pasado y este año también hemos tenido algunas reuniones en una comisión que el gobernador mandó a conformar el año pasado, al principio del año pasado. Empezamos el trabajo en marzo del 2017. La comisión estaba a cargo del ministro de Gobierno, la ministra de Desarrollo Social y el secretario de Derechos Humanos, pero la conformación para la discusión y elaboración de un proyecto de legislación penal juvenil era multiagencial. De hecho, yo fui por la universidad, también estaba representado el Poder Judicial en la esfera de la Judicatura y en la esfera de la Procuración, estaba el Colegio de Psicopedagogos, estaba el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, había miembros de la Dirección de Niñez, estaba el director de Lipesa, es bastante variopinta esa comisión. Y lo que hemos realizado es... Digo, con esa cantidad de actores, cabe destacar que se avanzó en un proceso concreto. Sí. Hay una letra escrita que ha sido terminado, por lo menos el trabajo, a lo que entiendo yo. Sí, en el transcurso del año pasado terminamos el texto del anteproyecto, luego de muchas reuniones, de mucho trabajo, de muchos intercambios más que discusiones, porque la verdad es que todas las personas que integramos la comisión lo hacíamos desde la perspectiva de derechos humanos y sabiendo que la legislación debe modificarse sí o sí. De hecho, en el 2000, en el 2002, en el 2010 y ahora en este año, el Comité de los Derechos del Niño le viene diciendo a la Argentina y llamándole la atención porque hay provincias que todavía no han adecuado su legislación y sus prácticas. Una es La Pampa, ¿no? Sí, me gustaría que quien nos escucha entienda un poco más de qué se trata esto de lo anticonvencional, que es bastante obvio, digo, va en contra de la convención y de las convenciones internacionales en relación a los derechos de niños y de este paradigma de protección de derechos. Pero en concreto, ¿qué significa en la Pampa esto de que todavía estemos en una instancia inquisitiva para adolescentes, niñas y niños que se encuentran en conflicto con la ley penal? Sí, podríamos, por ahí lo podemos resumir en alguno de los principios que viola francamente la ley 1270, ¿no? Uh-huh. Son varios, pero por ahí los pilares son los que te puedo repasar más ahora. Más significativo, claro. Sí, el primero es el principio de especialidad. Esto quiere decir que todas las personas que intervengan tengan que tener capacitación en niñez y además en psicología infantil, pero además especialidad en la materia que resuelven. Y en la ley 1270 crea un juzgado que no es especializado por fueros como existe en el sistema de adultos, que hay fuero civil y comercial, penal, fuero laboral, fuero penal, etcétera, todo por separado. En el ámbito de la niñez hay juzgados que son multifueros, el juzgado de la familia y el menor, tiene como para que te des una idea de la cantidad de competencias desde la persona antes de nacer y hasta después para donar sus órganos después de la muerte, ¿no? Y todo rige toda la esfera civil, administrativa, laboral, educativa y también la penal. La misma persona, el mismo juez o la misma jueza decide todos los fueros de la vida de una persona menor de 18 años de edad. Otro de los principios que viola francamente es el de excepcionalidad. Hay un principio pilar en la Convención de los Derechos del Niño que tiene que ver con la desjudicialización. Y sin embargo, la ley 1270 impone que lo primero que hay que hacer cuando hay una persona en desamparo moral o en una situación irregular o que ha cometido un delito, porque mete a todos en la misma bolsa, todo lo mismo, claro. Lo primero que hay que hacer es judicializarlo. Y precisamente la Convención dice expresamente lo contrario. Luego, el principio de diversidad, esto tiene que ver con que haya diferentes modalidades de abordaje sobre las diferentes problemáticas y en virtud de la diferente edad con la que cuentan las personas que han ingresado al sistema penal. Ahí te quiero interrumpir, Ale, porque ahí es importante diferenciar de qué se trata la pena y el castigo en un sistema penal para adultos y cómo pensar necesariamente en otro tipo de elementos para valorar una situación de conflicto con la ley penal en un adolescente. Esto, ¿no? De que las medidas que se pueden disponer necesariamente no pueden ir en el sentido de lo del castigo y de la pena en una persona que está constituyendo su subjetividad, que no puede ser pensado en relación a la rehabilitación de una persona como se puede pensar en el mundo de los adultos con la discusión pendiente, ¿no? Pero Sí. Digo, ¿cómo pensar en rehabilitar a un niño, un adolescente que está constituyendo subjetivamente y que, bueno, evidentemente ese es el proceso que hay que acompañar y no las penas de castigo y privativas? Y me parece que ahí, como me parece, en donde más es evidente el vacío que tenemos respecto de qué se puede disponer para un adolescente, para un niño, cuando no hay esto, ¿no? Un código, una manera de interpretar la ley y los derechos de estos adolescentes y niñas y niños, ¿no? Sí, claro, la convención tiene tres artículos particulares respecto de esto, del 37 al 40, y después hay reglas internacionales que marcan el camino de lo Claro. que se debe hacer, ¿no? Y precisamente dicen lo que vos decís, ¿no? El contenido tanto del proceso penal como de la medida sancionatoria a la cual se lleve como consecuencia, no tiene que tener una finalidad que sea retributiva, es decir, sancionatoria o de castigo, ni tampoco solo la de reinserción social al modo de las personas adultas, precisamente porque el sistema se tiene que adaptar a esto que vos decías recién del desarrollo progresivo de la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces, por eso es que los procesos y las medidas y las intervenciones tienen que tener varias características. Una es la flexibilidad, ¿no? Para que el proceso se pueda adecuar al desarrollo progresivo, no solo de las personas menores de edad, sino también de una persona en concreto a lo largo del tiempo, ¿no? Y también tiene que ser multiagencial, tiene que Claro. ser inter y multidisciplinaria. Y ahí rige un principio que por ahí no está tan claro en el sistema de adultos, que es el de corresponsabilidad, esto de que el Estado tenga que diseñar las herramientas para que se coordinen las diferentes agencias y no que intervenga solo la judicial. ¿Me explico? Sí, entiendo, los Claro. organismos designados para la protección de derechos. Claro, que haya integración y que si en el sistema penal se detectan derechos vulnerados, que puede ser que los haya en un caso en concreto o puede ser que no, que se activen los sistemas del sistema de promoción y protección, ¿no? Las agencias y los dispositivos previstos en el ámbito administrativo, y no que todo eso se decida en un ámbito de privación de la libertad, como marca el paradigma del patronato, porque acá tenemos que hacer la conjunción de la ley provincial con la ley nacional, la ley 22.278, que todavía está vigente, también es anticonvencional y prevé no solo la judicialización de primera mano, sino la privación de la libertad como primera medida. Se llama disposición provisional del menor. Claro. Es un embuste de etiqueta, de ponerle otro nombre a lo que para adultos es la prisión preventiva. Claro. Pero Sí. si se conjugan estas dos legislaciones, el nivel de judicialización, de privación de derechos y de arbitrariedad que se habilita en términos punitivos es directamente anticonvencional. Y hay que diseñar un proceso que marque un camino distinto, Y ¿no? cómo algunas medidas también, en esto del etiquetamiento embustero que mencionas, me parece una manera elegante de decirlo, pero esto, cómo a veces las medidas de protección de derechos que se pueden llegar a disponer son punitivistas, en Claro. el sentido de, bueno, instituciones que son de encierro, pero que parecieran ser de rehabilitación o de tratamiento, hablo de comunidades terapéuticas y un montón de. En esto digo, me parece que el aporte nuestro, en ese hablo del campo de la salud, en este proceso de la redacción de este Código Procesal Penal Juvenil, me parece que ha sido en ese sentido, de decir, bueno, y si se dispone un tratamiento, ese tratamiento no puede ser supletorio como una medida de encierro. Ese tratamiento tiene que ser en función de que dure lo menos posible, que se atenga a los términos y condiciones de la Ley Nacional de Salud Mental, y no que sirva como pena esto de, bueno, vamos a internar. Sí, claro. Mira, en esto la conformación de esa comisión fue por demás fructífera, ¿no? Al haber gente de un montón de disciplinas, de un montón de áreas, de gente que trabaja en en el Estado, gente que no trabaja en el Estado. Había representantes de las organizaciones de la sociedad civil también, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, el concejal Torres, que también fue por una ONG que trabaja con niñez. Y en esto, porque viste que los abogados solemos cometer el delito, paradojalmente, de poder resolver todos los conflictos sociales desde el derecho, ¿no? Entonces, y la idea era... Sí, porque el derecho regula un poco todo, entonces como que... Entonces creemos que podemos resolver todos los problemas desde la infancia hasta la gerontología, ¿no? Y la verdad es que no es así. Y en este proyecto nosotros convenimos en consignar que si hay tratamientos que no tienen que ver con una solución jurídica, sino que tienen que ver con otras áreas, eso dependa de las personas especialistas y de los equipos que trabajen en esas áreas y no de la judicatura. Pues si vos vas a la ley del patronato, a la ley 1270 y a la ley nacional, quien decide todo es el juez o la jueza. Es decir, el tribunal es el que impone tratamientos, el que impone tiempo, el que impone medidas restrictivas o no, el que impone internaciones y demás. Y eso no puede ser así, y no es lo que marca tampoco no solo la convención, la realidad subjetiva de las personas te marca que eso es equivocado. Entonces, ahí hay un principio de corresponsabilidad y de coordinación de las agencias, donde se dividen los roles por especialidad y decide quienes son especialistas en el área, ¿no? Y después los jueces y las juezas harán controles de legalidad y dirán cuándo empiezan y cuándo terminan medidas, en este caso solo penales. Entonces todo el resto se desjudicializa, ¿sí? Ale, no sé si te estoy interrumpiendo, pero quería... Cambiando un poco el enfoque, si comparáramos la realidad en términos de históricos y esto que vos decías hoy, la Pampa es una de las pocas provincias que no tiene fijado un procedimiento que vaya en sintonía con el paradigma de protección de derechos en el ámbito de lo penal. ¿Cuántas provincias más se encuentran en la misma situación? Digo, somos realmente... Es al revés, son más las provincias que no tienen sistema penal adecuado a la convención que las que tienen. Las que tienen son 9 y ahora están en proceso de aprobación de otras 3. Y bueno, si esta ley finalmente se presenta para el año que viene, La Pampa también estará en ese proceso de adecuación. Pero lamentablemente, después de tantos años, ¿no? La convención se incorporó a la Argentina en el año 90, todavía seguimos reticentes, así que, la adecuación normativa es esencial, ¿no?, para nuestra provincia. Sí. Pero tampoco pensemos que la ley va a tener propiedades mágicas, ¿no? Es el problema de siempre, Ahí se ha estudiado bastante en varios ámbitos y específicamente en el de la niñez, que en el ámbito de la niñez tenemos casi 100 años literal de cultura del paradigma contrario a la convención. Acá en Argentina se aprobó la ley de patronato en 1919, fuimos los primeros en Latinoamérica. O sea que el año que viene cumpliríamos 100 años de patronato. Y eso no es un vaso vacío en el ámbito de las prácticas, en el ámbito de la ideología, en el ámbito del diseño de las agencias. Si vos mirás en el Poder Judicial Pampeano, a partir de la discusión de las leyes penales juveniles del 2006 para acá, no solo que no se ha reducido la cantidad de juzgados multifueros contraconvencionales, sino que se ha ampliado, porque se ocupó el de Pico y se generó uno nuevo en Hacha. Se siguen creando agencias que son del paradigma anterior. Y entonces, cuando se apruebe la ley, si es que se aprueba, si es que está la voluntad política de los diputados y las diputadas a aprobarlo, eso no va a caer en un vaso vacío. Después va a venir un trabajo que quizás sea mucho más arduo que el de diseñar un programa legislativo, ¿no? No, claro, por supuesto. Adecuar las políticas públicas, sostener esto desde varios sectores. Digo, porque también es importante dar la discusión ideológica respecto de... con qué fines se avanza en esto y que incluso en esto tomen participación los propios y las propias adolescentes y qué instancias se procura para que ellos puedan participar de la implementación de este marco normativo, ¿no? Que me parece que todas asignaturas pendientes en este punto, y bueno, volver a reiterar que bueno, que esto está en manos hoy del poder legislativo y ejecutivo, ¿no? Sí, todavía no ha sido presentado el proyecto. Este año nos hemos reunido para hacer una revisión estética, digámoslo, de redacción, de algunas cuestiones que pudieran estar repetidas o que no sean muy claras y demás. Está en manos del Ejecutivo para pasarse al Legislativo, entonces. Para presentarlo a la Cámara y que se discuta en el ámbito legislativo, sí. Y después hay algunas leyes que es necesario reformar también como consecuencia de esta. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, la norma jurídica de facto de la policía. Hay varias normas que es necesario adecuar, sí, porque el sistema de niñez, al ser un sistema transversal, ocupa o pasa por diferentes áreas. Sí, y todas esas tienen normas del patronato todavía en el ámbito penal. Entonces, sí, es necesario revisar todo eso también. Claro, claro. Bueno, ha sido un placer, Alejandro, escucharte y que nos des este tiempo de tu tarde. Así que te mandamos un saludo desde acá. Gracias, Alejandro. Muchísimas bueno, no, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la inquietud y le aprovecho para mandarle un saludo a todas las amigas y amigos ahí de Radio Kermés que siempre nos invitan a participar. Perfecto, muy bien, entonces Alejandro, será hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego.